Lo que tú necesitas puede que no sea lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres puede que sea lo que te va a destruir. Hoy el Señor te trajo aquí, no es para que tú recibas lo que tú quieres. Es lo que te va a edificar. Es lo que va a hacer que tú te levantes de la ruina. Es lo que va a hacer que lo que está torcido se enderece. Es lo que va a hacer que tú te conectes con lo correcto. ¿Quién te aconseja? Si yo te pregunto ahora, piensa en quién es tu consejero, quién es. Si no tiene palabra de Dios, si no tiene consejo sano, si no es una persona que cuida lo que valor tiene, entonces no tiene cómo darte un buen consejo. Para tú poder recibir el buen consejo que Dios quiere darte, primero tienes que callar la voz del mal consejo que tú estás recibiendo. Porque se van a cruzar la frecuencia. ¿Quién se acuerda cuando los radios se movían por botones? Y cuando había que buscarle por la aguja la frecuencia. Tú tenías que tener cuidado porque si tú te quedabas en el medio se mezclaban dos frecuencias. ¿Alguien se acuerda de eso? Y tú ni entendías una, ni entendías la otra. El problema es que hay voces que tú vas a tener que mandar a callar antes de poder abrirle el oído a la voz correcta que Dios quiere que tú recibas. No, dile al que te queda al lado, Dios va a hablar contigo hoy. Dios va a hablar contigo hoy. Claro, tu carne ahora quiere oír al compadre diciéndote, compadre, la vida hay que gozarla, la vida hay que reportarla. Déjame ayudarte. Manita, nada más hay una sola vida para gozarla. Nada más hay una sola vida para reportarla. Déjame ayudarte. La Biblia dice que por todo lo que el hombre haga, le va a tener que dar cuenta a Dios. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor nos dio vida. Que sopló en nosotros aliento de vida y que fue el hombre un ser viviente. El hombre cree que es dueño de su vida. Usted no tiene vida propia. Usted y yo lo que tenemos es un préstamo de vida que el Señor nos dio. Y cuando el Señor decide quitarnos la vida, Él la quita porque Él la da, dice la palabra, y Él también la quita. El hombre se ha convertido en un ser tan rebelde que ahora se inventaron que el hombre se puede quitar la vida cuando él quiera. Que se puede suicidar con asistencia y sin asistencia. Eso lo están tratando de legalizar ahora. Y el otro día cuando yo leí esa noticia, oí a alguien, o más bien leí un comentario de alguien que decía, lo que pasa es que yo estoy a favor de eso porque me gustaría morir dignamente. Y alguien le responde, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Él vuelve y responde que me gustaría tener control de cómo yo muero. Y la persona le responde y le dice, pero tú no tuviste control de cómo naciste. En otras palabras, tú no te diste vida. Entonces tú te la quieres quitar. Eso es asesinato. La Biblia dice que el que se quita la vida no entra al reino de los cielos. Eso usted matar, pero no matar a otro, matarse usted. Los suicidas no entran. El Señor te puso a ti un tiempo en la tierra. Y así como tú entraste un día, Dios marcó el día en el que te vas de aquí. Pero la vida que se te dio no fue para que tú te emborraches ni te autodestruyas. Es para que tú vivas conforme a la voluntad del que te dio vida. Entonces esto no se trata de que hay que gozar la vida. Esto se trata de que el dueño me dio vida. Para que yo lo exhiba. Para que todo el que me vea a mí lo vea a él. Para que donde quiera que yo me mueva la gente diga, yo quiero ser como tú eres, porque tú eres como Cristo es. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Escúchame, Dios. Ay, pero ayúdame, Padre. El tema que tenemos aquí es el siguiente. Hay gente que te dan malos consejos y después que tú te ves con el resultado del mal consejo que ellos te dieron, ellos se desaparecen. ¿A quiénes les ha pasado? Porque ellos nada más querían verte en el hoyo. Te meten preso y ni a verte van. Que no te conocen, dicen ellos. A ti te agarra la policía y ellos dicen que no andaban contigo. Ay, pero que yo no estoy hablando con la gente de Gualey aquí hoy. ¿Alguien entiende? Te meten en el lío y después dicen que no, que fuiste tú que te metiste en eso. Que fuiste tú cuando fueron ellos que te influenciaron. Escúchame, amigo solo es Dios. Oye lo que dice la palabra. Mira, hey, a la machata raya. Hay amigos que son más fieles que un hermano. Pero ahí mismo te dice que las heridas del amigo son más fieles que los besos del enemigo. Porque hay gente que tú le estás llamando amigo y no son amigos. El amigo es el que te conduce a lo correcto. Es el que se queda contigo diciéndote lo recto. Es el que te ayuda a entender, a valorar, a cuidar, a abrazar lo que Dios te ha dado. Entonces, antes de poder escuchar la voz correcta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mandar a callar la voz incorrecta. ¿Quién te aconseja? Wow, si tú tienes el carácter para decirle a cualquier persona, por más que tú la quieras o la respetes, discúlpame, pero ese consejo no es conveniente. Discúlpame, pero lo que tú me estás diciendo no es correcto. Si tú eres así, mira, te aplaudo de pie. El problema es que la mayoría de gente le falta carácter. Le falta carácter para decirle al otro, yo no me voy a involucrar en eso. Hay gente que no sabe, no tiene la firmeza para decir, yo no me involucro en eso, conmigo no cuentes. Aprenda a decir sí a lo que tiene que decir sí y a decir no. Las dos palabras más cortas de nuestro vocabulario son también las más importantes, sí y no. Hay gente que se han metido en lío porque a lo que tenían que decirle que no, le dijeron que sí. Y no han aprovechado oportunidades porque a lo que tenían que decir que sí, le dijeron no. Entonces usted hoy tiene que salir de aquí con el carácter firme y decir, yo fui a una iglesia donde a mí me enseñaron que yo tengo que aprender a decir que no a lo que es no. Si alguien, porque tú le digas no, yo no consumo eso, se aleja de ti, que se vaya. Eso no era amigo, eso era una piedra de tropiezo. Si tú le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Si alguien, ah, padre, si alguien porque tú quieres hacer lo correcto, dice que tú no estás en la onda, tú no estás en la onda de ellos. Oh my God. Tú no tienes que estar en la onda de ellos. Aquí, alguien decía por ahí, el verdadero tigre, dicen por ahí, es el que no se involucra en problemas. El que la policía no lo tiene que andar buscando. El que cuida su casa. El que se gana el dinero de forma honrada. Diga conmigo, rechazo. Todo consejo equivocado. Ay, ay, ay. ¿Y cuando el consejo equivocado viene de la gente que se supone que te tiene que aconsejar bien? Hay consejos equivocados que vienen de papá y vienen de mamá. No importa de dónde vengan, con todo respeto te digo, no quiero consejos incorrectos. Yo quiero consejos que me lleven a lo que Dios quiere hacer conmigo. Si el consejo que me das no me hace crecer, no lo recibo. Si no me hace ser mejor, no es conmigo. Si me quiere involucrar en algo que me destruye, yo no lo recibo. Si alguien se aleja de ti por eso, que se vaya lejos. Eso no es pérdida, eso es ganancia. A veces tú ganas cuando te sacan lo que no es productivo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a cuidar? ¿De quién recibimos consejo? Lo número dos que este hombre hace, y antes de hacer, tuvo que no hacer, es que no estuvo en camino de pecadores. No estuvo en camino de pecadores. Te digo algo, todos aquí hemos fallado. Todos, yo, usted, tú, el mundazo, hemos pecado de alguna manera. El problema no es pecar, es quedarte pecando. Ajá. Porque yo puedo coger un camino, pero de una vez decir, esta no es mi ruta. Si le va a dar el aplauso, si se lo va a dar, si se lo va a dar. Es más, déjame decirte lo que el Señor me está poniendo. Hay gente aquí, más de 10, que cuando hiciste lo que hiciste, tú sabes de lo que Dios te está hablando, tú te sentiste mal contigo. Y tú decías, wow, qué mal me siento. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no eres de ahí. Ay, ay, ay, ay, ay. Aquel no le hace nada vivir ahí, pero tú no eres de ahí. Ay Dios, tú no cabes ahí. Eso no es lo tuyo. te metiste en el camino incorrecto, pero te sentiste como un pez fuera del agua. Ay, ay, ay, ¿por qué que no me siento bien aquí? Porque tú no eres de ahí. ¿Y por qué que me siento vacío haciendo esto? Porque tú no eres de ahí. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué que no me siento bien cuando me junto con este grupo? Dile a tu vecino, tú no eres de ahí. Dios te marcó a ti desde el vientre de tu madre. Tú no eres de ahí. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien.